Llega la nueva era del rap en nuestras aceras. Rima, amistad y poder para ponerlos entre las cuerdas. Pro resistencia es la verdadera fuerza. Imposición sin posición, a que mováis cabezas. Hoy vengo con un colo con desaque, para que la astucia fluya, fluya en cada frase. En base montilan dándole caña a tus bafles. Pasen, pasen y vean cómo se hace. Este flow no lo puedes igualar, único como el estilista de Marichalar. En Pollo Producciones me pillé la gripe aviar. Es una excusa para escupirte sin sentirme mal. Hey, déjame que blasfeme, que por mucho que te diga, yo no asesino a gente como este reparto capitalista. Solo bromeo, tío, no te hace gracia, como el que dice que el rey nos trajo la democracia. Dicen que actúo con premeditación y alevosía. No soy yo el que compra marcas que explotan infancias en China, pero esa gorra te queda divina. Siendo un cabrón por compartir mi opinión con quien me tira. Para ese señor solo soy un maleducado. Comenta mientras le pide a su señora el mando. Dices que eres mi amigo, pero pretendes que cambie. Yo ya no ceno en el McDonald's, prefiero pasar hambre. Saque, ¿qué es lo que me decías el otro día? El dinero sacia las mafias, la farda pudre las encías. El rico se aprovecha del pobre, el pobre pega policías. ¿Ves normal que luego nos cobren por respirar y pasar el día? Hogares con neveras vacías, niñas pasan hambre, niños en rebeldía. El imperio Rumasa se hunde y te confunde que todos se rían. A ricachones ladrones con tiburones y borbones en bañeras de agua fría. Excursiones, expediciones en busca de la alegría. Pregunta quién ha robado, mofletes color sandía. El agente palpa a la gente mata la mente. Nos quieren joder el ambiente, me cago en la puta envidia. El vini rap no se toca, ya es parte de la familia. Hay cosas más importantes, encontrar a esa niña. Cuando la verdad sale a flote es cuando un mentiroso se giña. Un billete de 500 para comprar una piña. Venga ya, basta ya, esta bomba va a estallar. Tan tan fuerte va a pegar como para no olvidar. ¿Qué produce Montilán? Ansiedad no. Hoy coraje, astucia, un buen saque y cantidad. Temas como este con mensaje y realidad. Festival donde los haya, el sabotaje falla y no llegan ni a Navidad. Vinisalem, tierra de vinos, kebabs y de rap de calidad.